en la ciudad bonita, Javier San Miguel. No soy quien dices que soy, ¿cómo pudiste acabar nuestro amor? Me ha dolido tu decisión, fuiste débil, te han dañado el corazón. Yo no soy malo, solo soy quien te quiere, solo soy quien te ama. No le creas a la gente, te han envenenado el alma, la envidia, la lengua, veneno mortal del cuerpo. Por ella se han destruido cosas, por ella se han muerto personas. Y yo no te he engañado, yo solo te he amado. Que no seré tu olvido, porque no puedes vivir sin mí, y yo no puedo vivir sin ti. Para que les duela, voy a demostrarle que tú estarás conmigo. Para que les duela, voy a demostrarle que no seré tu olvido, tu olvido. Angie Vanessa, Ana Melissa Panador y Brigitte Gómez, con cariño. Dayani Fer, Bersneider y Kevin Estupiñán, los hijos del Chan. Lo que han de decir es cierto, alguien pudo mentir. Que ignorantes no podían pensar. Yo no entiendo cuál razones para alguien juzgar. Yo no soy malo, solo soy quien te quiere, solo soy quien te ama. No le creas a la gente, te han envenenado el alma, la envidia, la lengua, veneno mortal del cuerpo. Por ella se han destruido cosas, por ella se han muerto personas. Y yo no te he engañado, yo solo te he amado, y amarte ha sido mi condena. Seré tu olvido, porque no puedes vivir sin mí, y yo no puedo vivir sin ti. Para que les duela, voy a demostrarle que tú estarás conmigo. Para que les duela, voy a demostrarle que no seré tu olvido. Mostrarle que no seré.